buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk, en la sintonía de Cadena Azul. Una cita con la música tradicional, una hora de sonidos del mundo que sin duda esperamos te hagan disfrutar. Paradiso Folk, con la dirección y realización de este quien os habla, Ángel Duarte. Esta noche en Paradiso Folk te ofrecemos un programa muy especial. WOMAD Cáceres 2006. Con motivo de la celebración anual del Festival WOMAD en la ciudad de Cáceres, celebrado entre los días 10 y 13 de este mismo mes, en Paradiso Folk escucharemos a algunos de los artistas que se han dado cita en este festival en la edición de este año. Así disfrutaremos de la música, entre otros, de Cara Dijon y Sam Lakeman, Carmen París, Mori Canté, La Chicana y Liu Fang. No será este un programa de música muy de raíz, pero sí uno de músicas del mundo. WOMAD, el mundo de la música, el arte y la danza. La idea de crear WOMAD partió de Peter Gabriel y tiene como objetivo el de reunir y disfrutar de distintos tipos de músicas, arte y danza de distintas culturas y países de todas partes del mundo. Peter Gabriel decía que el puro entusiasmo por la música de todas partes del mundo nos condujo al concepto WOMAD en el año 1980 y de allí al primer festival en el año 1982. Los festivales, celebrados en distintos lugares del mundo, han sido y son ocasiones maravillosas y únicas y han dado a conocer a numerosos artistas de talento a un público internacional. Los festivales han hecho posible que muchos públicos distintos hayan podido hacerse una idea de lo que son culturas diferentes por el hecho de disfrutar de la música. Como afirma el propio Peter Gabriel, la música es un idioma universal que reúne a la gente y demuestra, tanto como cualquier otra cosa, la estupidez del racismo. Desde 1988, los festivales comenzaron a presentarse internacionalmente con actuaciones de fines de semana en Dinamarca y Canadá. Desde entonces, la imagen mundial ha crecido rápidamente, incluyendo actuaciones en Australia, Estados Unidos, Japón, Sudáfrica, España y otros países europeos. El Festival WOMAD Cáceres lleva celebrándose desde el año 1992 y tiene varias particularidades respecto a otros festivales del mundo. Una de sus máximas señas de identidad es sin duda el lugar donde se celebran los talleres y otras actividades, al aire libre y en las diversas plazas del incomparable marco de la ciudad medieval y monumental. La belleza de sus calles y plazas hacen que el Festival de Cáceres sea uno de los más bellos y completos del mundo. Los talleres cerrados se celebran en el interior de los palacios y casas antiguas de la ciudad, y los abiertos en las diferentes plazas y calles. Desde su primera edición han pasado artistas de renombre como Salif Keita, The Pogues, Immaculate Fool, Bob Geldof, Peter Gabriel, Kiko Veneno, Radio Tarifa, Papa Lemba, Susan Vega. I'm Cadena Azul te ofrece una hora semanal de música folk, una selección de la mejor música tradicional, nacional e internacional. Todos los miércoles de 11 a 12 de la noche, Paradiso Folk, pasado y presente de las músicas de raíz. Cara Dijon, poseedora de una voz cristalina y sedosa, representante del folk irlandés, desarrolla una interesante carrera en solitario desde el año 2001. Ya estuvo en el año 2003 en el Womack Cáceres y vuelve ahora, junto a su pareja y colaborador Sam Lakeman, con el que publicó el pasado mes de marzo After the Morning, y que se abre con este tema, Nunca en un millón de años. Every day is an unwinding road, and I'll always be here, don't you know? I wonder why, I wonder why, I wonder why. I always try, I wonder why, I wonder why. Every time I look at you, I feel the blues. Can't hide the pain inside. No one ever told me that my heart could break 100,000 times. Never in a million years I thought the tears could break a heart of stone. If you need me, let me know. Well, if you've got no one to give your heart to, and if you've searched and you can't find the truth, and when they tell you it's time to let go, well, I'll always be here, don't you know? I wonder why, I wonder why. Every time I look at you, I feel the blues. Can't hide the pain inside. No one ever told me that my heart could break 100,000 times. Never in a million years I thought the tears could break a heart of stone. If you need me, let me know. Oh, nobody told. Ahora escuchamos otro tema del mismo disco de Cara Dijon, I Wish You Will. Leaves fall from the trees like gold, and I tell you. The river sings, it's time to go. What lies ahead, we never know. And summer brings sweet memories. When we danced all night across the streets, with an angel watching over me. Your love has brought me to my knees. Well, I've loved you and I wish it so. Otra artista que ha pasado por Womack Cáceres este año ha sido Susana Baca. Espléndida voz y dotes interpretativas, Baca es la principal exponente de las músicas tradicionales afroperuanas. Con su potente voz y expresión transmite irresistibles emociones, así como sutiles matices. En Cáceres, este año presentó las canciones de su última entrega, que llevan por nombre Travesías, y de la que escuchamos este Viento del Olvido. Como a todas las muchachas del mundo, también a ella. inventáronla con sus sueños los hombres que la amaban y yo la amaba. Y yo la amaba. Pudo ser para otros un rostro que el viento del olvido borra cada instante. Pudo ser, pero yo la amaba. Yo veía las cosas más sencillas volverse misteriosas cuando ella las tocaba. Las estrellas de la noche, ¿quién sino ella las sembraba? Los días de esmeralda, los pájaros tranquilos, los rocíos azules, ella los creaba. Yo me emocionaba con solo verla pisar la hierba. Ay, si tus ojos me miraran todavía. Ay, si tus ojos me miraran todavía. Travesías, Baca plasma las vivencias que ha tenido durante los últimos 10 años, en los cuales ha estado viajando por todos los rincones del mundo. Así, en este disco alterna canciones en castellano, inglés, francés y portugués. También canta canciones con otros artistas, es el caso de Estrela, un tema de João Gilberto Gil y que aquí canta junto a él. Uma estrela no céu cada vez que você sorrir. Ah, de apagar. Uma estrela no céu cada vez que você chorar. O contrário também bem que pode acontecer. Y una estrella brilla cuando a lágrima caí. Oh, entonces una estrella cadente se jogar. Só para ver a flor de su sorriso se abrir. Oh, Dios hará.

pues dedícate a escuchar lo que siempre te ha gustado para que no sufras más. Pican los mosquitos, pican con gran disimulo. Unos las entendederás y otros pican el orgullo. Sea por H o por J, sea la Y o la Z, ya libré muchas batallas y solté muchas carretas. Que dicen mientras no azar, me enseñaba a mí mi abuelo que si en eso te entretienes, no aprenderás a volar. Joteralo serás tú, joteralo serás tú. Anda y díselo a tu madre que a mí no me duelen prendas de cantarte por rancheras o por chotis o en zulú. Si no hay sensibilidad para captar el sustrato del mensaje musical, pues dedícate a escuchar lo que siempre te ha gustado para que no sufras más. Esta es la voz de Carmen París, nacida en Tarragona pero zaragozana de adopción y espíritu. Jotera lo serás tú es su último trabajo discográfico, en el que presenta 11 canciones llenas de sentimiento y pasión, a la vez que mezcla y fusión de distintos estilos musicales, como hemos podido comprobar en este tema que hemos escuchado y que lleva por nombre Jotera lo serás tú. Esta jota hermana la corona de Aragón con el chotis madrileño y la ranchera mexicana, ahí es nada. Vamos a escuchar otro tema de Carmen París, y este, su último disco. El tema lleva por nombre Chavalica y cuenta con la colaboración de Eliseo Parra. Esto es una mezcla de jota con ritmos africanos. Chavalica, me gustaba ir con pantalones, trepar como las ardillas y en mil aventuras embarcar y ganarles a los chicos que se hacían los chulicos y dibujar con silbidos melodías en el aire al pasar. tiempos aquellos en los que yo me gustaba colgada en las ramas, los higos de la ribera, los higos, los higos de la ribera del Ebro. Sabían, sabían a néctares y ambrosía. Cuando yo era chavalica, yo quería ir a las misiones y alegrar los corazones con mis melodías al pasar. Y me llevé coscorrones y aprendí muchas lecciones, pero siendo mayorcita de las ramas me cuesta bajar. Los higos, los higos de la ribera del Ebro. Sabían, sabían a néctares y ambrosía. Cuando yo era chavalica tuve gran curiosidad y me llevé coscorrones por querer la alimenta. Cuando yo era chavalica tuve gran curiosidad y me llevé coscorrones por querer la alimenta. Quieras decirnos en paradiso.folk@gmail.com. Desde la antigua República Socialista Soviética, Tuva, se han acercado hasta Womack Cáceres este año una formación que se hacen llamar Un-Ur-Tú. Tienen una forma muy peculiar de hacer música, ya veréis, y es que acompañan sus composiciones con un canto especial, la bifonía, en la que se permite a una sola persona emitir de forma simultánea dos sonidos, uno muy agudo y otro muy grave. Esta extraña curiosidad recibe el nombre de Kumei. Lo que ya escuchamos lleva por título Equi-Attack. Arman barba, geni gurar, hara gurar, geni yedir, hatta. y ahora un artista consagrado, Mori Kanté, también actuó en Cáceres en la pasada edición del WOMAD. Sus inicios profesionales se inician allá por los años 70 y desde entonces se ha convertido en uno de los músicos más respetados de la vasta cultura africana. Es un virtuoso de la kora y el arpa laúd africano de 21 cuerdas y su música conjunta el estilo tradicional del África Occidental con músicas como el pop, el funk o el house occidentales. Su último trabajo se llama Sabou y escuchamos el tema que lo abre, Nafilla. Thank you.

También hubo cabida en Womack Cáceres para la música folk extremeña de la mano de los Niños de los Ojos Rojos. Su apuesta por una música vanguardista basada en el folk europeo de origen tradicional irlandés, griego, balcánico, les ha consolidado en el panorama folk internacional. De su segundo álbum, Hijos del Humo, hemos escuchado Cacho y para cerrar esta noche Paradiso Folk, escuchamos del mismo disco La Charca al Tesoro. Así hemos llegado al final de esta edición especial de Paradiso Folk, dedicada al Festival Womack, celebrado este mes de mayo en la ciudad de Cáceres. Hemos escuchado a algunos de los artistas que por allí han pasado, tales como Mori Canté, Cara Dijon, Carmen París o Susana Baca. Espero que este programa especial haya sido de todo vuestro agrado y que hayáis disfrutado de los temas escuchados. Paradiso Folk volverá la próxima semana, miércoles, una hora antes de la medianoche, aquí, en la sintonía de Cadena Azul. Con la dirección y realización de este que nos habla, Ángel Duarte. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico, paradiso.folk@gmail.com. Hasta la próxima semana, que tengan felices noches.